Nico Nocetti un triunfo valioso, un rival como Dosu que también quería seguir sumando, pero bueno, Cañuelas ganó y clasificó el octogonal por el primer ascenso. Exactamente, fue un partido muy duro, lo estuvimos planificando toda la semana, por suerte se nos dio como queríamos y nada, ya pudimos cumplir uno de los objetivos que era el que queríamos, que era clasificar al octagonal. No es poco, ¿no? Segundo año en la categoría, primer año tuyo en el club y clasificar para jugar por el ascenso, me parece que es un lindo premio. Es un lindo premio, ya tanto por el club, también individualmente, tantos años peleando por esto y que estar pasando este hermoso momento, la verdad que es muy lindo. En lo personal hablábamos el otro día con San Miguel, tuviste la posibilidad de atajar un penal, en el rebote apareció Escarnato y hoy atajaste nuevamente un penal, algo tan difícil para un arquero. Sí, algo muy difícil, ya venía de tres penales, la tercera la tenía que tapar y por suerte se me dio y nada, muy feliz por eso. Nico, festejar hoy a pensar en la última fecha del campeonato con Urquiza como para seguir sumando puntos importantes a futuro. Obviamente, siempre queremos sumar y entre más arriba estemos es mejor para nosotros, más cómodo en la tabla y con la pequeña ilusión de poder clasificar a Copa Argentina. Gracias, Nico. Dale. Brian Guerrero, una victoria bárbara, un Cañuelas que clasificó el octogonal nada más y nada menos hoy. Sí, la verdad muy contento por el resultado y más que nada veníamos bien trabajando la semana. Yo creo que era que es más que merecido. El equipo lo trabajó el partido, un equipo duro como Dosud, que buscó siempre, pero Cañuelas hizo un partido inteligente. Sí, Dosud siempre fue duro y nada, siempre juega bien. En la semana cuerpo técnico planteó el partido que teníamos que jugar y se dio el resultado. Hola, el octogonal es el primer objetivo que se cumple, pero bueno, arranca un torneo nuevo en dos semanas nada más y Cañuelas busca estar a la altura nuevamente. Sí, yo creo que estamos a la altura de todos los partidos que jugamos. El equipo nos respeta, nada más que hubo varios partidos que no nos acompañaron el resultado, pero yo creo que ahora que entramos al octogonal vamos a dar una buena imagen. En el personal me imagino contento, entraste y pudiste convertir. Sí, muy contento en el personal por poder aportar para el equipo y más para ganar, así que nada, muy contento. Gracias, Pula. Fabián Sarmatén, fue victoria 2-0 del Tambero, Fabi, la clasificación al reducido, que era lo que se esperaba, el gran objetivo de por sí para el final de la temporada. Sí, gracias a Dios logramos lo que nos propusimos al principio y lo que todos queríamos, que es meter a Cañuelas en la conversación por el ascenso. Después no sé qué va a pasar, pero estoy feliz porque no fue fácil, porque costó muchísimo, porque nos cuesta todos los días y porque el corazón de los jugadores no llegó hasta acá, no tengo ninguna duda. Si bien todos quieren el ascenso, me parece que hay varias cosas a evaluar. Por un lado, segundo año de Cañuelas en la B Metropolitana, siendo uno de los equipos que puede pelear el ascenso, y también del mismo modo pensando que hubo cambios fuertes en el plantel de la primera ronda a la segunda ronda. Sí, por todos esos factores y un montón de cosas que por ahí no son visibles, pero que cuestan también día a día. Acá tenemos muchos chicos que viajan muchas horas por ahí en transporte público, que a la mañana vienen lleno de gente, que tienen que regresar y la misma cantidad de horas, y que por ahí no comen con la calidad de comida que tienen que comer. Hay un montón de cosas detrás de todo esto que hacen que uno sienta el doble de satisfacción, ¿no? Porque el esfuerzo y sobre todo porque los chicos se han sostenido en los momentos difíciles con mucha humildad y con mucha unión. Entonces, es algo que ellos merecían. Son duelos donde puede llegar a pasar cualquier cosa, porque son 90 minutos, si no pasa ningún gol, si ninguno se impone, terminan siendo en penales, por lo tanto, el que termina siendo candidato incluso puede llegar a titubear. Tal cual. Ahora, después de la fecha que falta, porque todavía no tenemos que jugar de visitante una fecha más, los cruces, toque quien toque, son todos partidos parejos, de pronóstico reservadísimo. Y bueno, el que esté más frío, el que tenga menos errores groseros, digo, en una categoría tan pareja, se terminará imponiendo. Nosotros creo que vamos a ser un rival difícil para cualquiera. ¿Cómo está el equipo para el reducido? Bien, yo creo que ya el hecho de haber entrado potencia lo anímico. Futbolísticamente creo que los chicos entienden lo que nosotros queremos y lo han demostrado todo el año. Así que me parece que llegamos en un muy buen momento.